Salgo a caminar por la cintura. Con qué gusto que estamos escuchando esta canción de Mercedes Sosa, o mejor dicho, interpretada por Mercedes Sosa, que es de, como todos sabemos, de César Isela y Armando Tejada Gómez. Esta canción con todos. Esto nos muestra que estamos nuevamente en La Gauchada, que nuevamente empezamos otro año, el 2011. Este es el primer programa del 2011. Y qué decirle, que es un gusto para nosotros estar aquí y sabiendo que ustedes están del otro lado de la radio. Y para decirles que tenemos todo un año por delante, un año de montones de cosas que pensamos hacer. Y para todos aquellos que quieran enviarnos algún correo, lo pueden hacer a lagauchada-estepona@hotmail.com. Hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer. Conmigo, Juan Carlos Millán. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Para los que nos quieren escuchar por internet, lo pueden hacer a través de www.rtvestepona.es. Hoy en los controles técnicos con lluvia, Ismael López. Y por supuesto nos están escuchando por la 107.2, la querida Radio y Televisión Estepona. Bueno, tenemos muchísimo para contarles, pero mucho, porque realmente desde el último día que estuvimos de diciembre hasta la fecha han pasado montones de cosas. Entre eso está la fiesta del 19 de diciembre, el locro popular, que vamos a contarles la cantidad de cosas que pasaron, las cosas muy bonitas. Pero tenemos en este momento en línea a un amigo de la casa, que nos habla desde el sur de Francia. Él es Néstor Nocera y él, con un grupo de argentinos que un poco, como nos pasa a la mayoría de los argentinos, empezamos a trabajar en asociaciones, en la búsqueda de hacer cosas para el colectivo de argentinos. Fue partícipe también él de lo que fue la fundación del FEDEAR, la Federación de Asociaciones Argentinas a nivel europeo. Y tienen un proyecto sumamente interesante como argentinos, que es el Argentino para la Victoria. Y entonces con él queríamos charlar y que un poco la gente supiera de qué va este proyecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes allí en Francia, muy buenas tardes aquí también en España. Te agradecemos que estés allí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. Encantado de hablar con vos. Bueno, Néstor, la idea es un poco que charlemos sobre este proyecto que en realidad se genera a partir de estas reuniones con la gente de Provincia 25 y todo este trabajo que se está haciendo a través de la Federación, ¿no? Sí, digamos que nosotros somos un grupo de gente que veníamos ya cada uno pensando por su lado la necesidad de tener algún tipo de actuación con respecto a la Argentina. Y entonces, la aparición del proyecto Provincia 25 nos abrió todavía más los ojos y entonces participamos en la reunión esta de FEDEAR e inmediatamente resolvimos ya agruparnos como agrupación política, digamos, ¿no? Digamos que el proyecto de ley de Provincia 25 nos servía en principio como herramienta para formarnos como grupo político y poder tener una actuación y fundamentalmente un apoyo hacia lo que nosotros consideramos el mejor gobierno desde la época de Perón hasta ahora, ¿no? Néstor, una consulta, Juan Carlos hoy. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Este tema solamente tiene una cara, que es la cuestión con Provincia 25 y todo lo inherente a la Argentina, o también ustedes se plantean actuaciones en el lugar de residencia donde están los grupos de inmigrantes. No, vamos a ver, nosotros pensamos fundamentalmente trabajar para que el proyecto de ley Provincia 25 llegue a buen puerto. Digamos que este es un proyecto abierto a todos los argentinos independientemente de la afiliación política, ¿no? Y eso lo vamos a apoyar y lo vamos a llevar adelante. Y luego, paralelamente, nosotros como Argentinos para la Victoria tenemos un proyecto, vamos a decirlo así, como agrupación política, que es el apoyo al actual gobierno y el apoyo a la eventual candidatura de Cristina Fernández en octubre de este año. Obviamente nosotros vamos a tratar de hacer cosas puntuales allí donde estemos para los inmigrantes a partir de Argentinos para la Victoria y también detrás del proyecto Provincia 25 que nos atañe a todos los argentinos independientemente de la opinión política que tengamos, ¿no? Sí, aquí en La Gauchada muchas veces hemos explicado el tema de Provincia 25 porque realmente creo que es un proyecto sumamente alentador para todos los inmigrantes, en este caso del colectivo argentino, ¿cierto? Porque nos vemos por primera vez representados en nuestro país como colectivo fuera, como argentino fuera del país, cosa que antes no había esa posibilidad. Y esto de alguna manera nos alienta a que nos sucedan cosas muy buenas, ¿cierto? Es decir, beneficios en un montón de ámbitos y qué mejor si tenemos una representación aquí en España o aquí en Europa de gente ligada a Provincia 25 o al proyecto de lo que es Argentino para la Victoria, en el caso de haber de que sea positiva las elecciones para lo que es este Cristina Kirchner, ¿cierto? Realmente a nosotros nos alienta pensar que lo que ha adelantado este tiempo, este último, yo diría 2 años, que ha crecido muchísimo, ¿cierto? Esta posibilidad de participación. Lo que hay que tener clarísimo es una cosa, ¿no? O sea, yo hace 30 años que vivo en Europa y es la primera vez que el Estado argentino, independientemente de quién esté en la administración, pero la primera vez en 30 años que el Estado argentino da un paso hacia sus conciudadanos. Y esto va más allá del que gobierne. Tenemos la suerte que lo ha hecho este gobierno. Pero esto nos concierne a todos. O sea que bueno, lo presentó un diputado del Frente para Victoria, que se llama Ariel Pacini, pero esto le tenemos que dar empuje entre todos. Sí, entonces, en realidad este proyecto se presenta un poco también por esa necesidad generada a través de la Federación de Asociaciones, ¿cierto? Porque en realidad era ya un llamamiento popular de la gente que quería un cambio en la actitud del gobierno argentino. También todavía estamos lejos de que muchas cosas que nosotros estamos pretendiendo, como ser la posibilidad de que Argentina revea, ¿cierto?, en el caso de La Rioja y Formosa, lo que es la posibilidad, ¿cierto?, del régimen para los votantes en esas provincias que permitan el voto extranjero, cosa que después se pueda firmar el acuerdo de reciprocidad y nosotros podamos votar en nuestros ayuntamientos donde vivimos los argentinos, podamos votar también como argentinos, ¿cierto? No necesitando tener una doble no ciudadanía, ya sea italiana o lo que sea, para poder votar. Ya. Todo lo que atañe a, claro, a reciprocidad y ese tipo de cosas, claro, son discusiones de Estado a Estado. Lo que está claro que todo aquello que las asociaciones puedan hacer y tratar de fomentar y llevar adelante es lo que hará que los gobiernos, y en este caso este gobierno, pueda impulsar adelante nuevas normativas, como ha hecho con la 254, que es una normativa firmada por Cristina el año pasado, donde llama la atención a los cónsules para que saquen las mesas de voto con las urnas, las saquen a la calle de alguna manera y que las lleven allí donde están los votantes eventuales, ¿no? Claro, o sea, por supuesto, porque supongamos en el caso de Málaga, que claro, es una de las ciudades claro, que tiene muchísima cantidad de votantes argentinos, es decir, tienen que viajar a Cádiz para, exacto, poder votar. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, hay un decreto que es el 254 que que fue promovido directamente por Cristina Fernández, para que los cónsules abran los consulados en este sentido, digamos, ¿no? O sea, y te aseguro que detrás de toda esta movida de Provincia 25 y este decreto 254, no hay ningún afán electoralista, porque desde el 1983, que se restableció la democracia, en todas las elecciones en Europa, el peronismo siempre ha perdido, y por mucho. Digamos que no hay ningún tipo de afán de rédito inmediato político, digamos. Entonces, nosotros desde Argentinos para la Victoria vamos a tratar de impulsar todo aquello que tenga que ver con Provincia 25, y obviamente para nosotros políticamente como prioridad número uno es la reelección de Cristina en octubre de este año, ¿no? Nosotros, claro. nosotros casi sin quererlo, acá sí. Hacemos esa dicotomía de que tenemos que tener la preocupación por las cuestiones que nos inherentes a la Argentina allá, y también claro. La preocupación de los problemas de los argentinos acá. Claro. Yo quizás se me da más por ese lado, por eso mis preguntas apuntan de ese lado. Está muy bien. Disculpame que te interrumpa. Obviamente no es excluyente, al contrario. No, de acuerdo. Te digo, en nuestro grupo, por ejemplo, tenemos amigos que van adhiriendo, que por ejemplo ellos tienen más una experiencia asociativa que política. Entonces, estos compañeros dentro de nuestro grupo, con el objetivo prioritario nuestro, se ocupan más de lo que es llevar adelante el proyecto Provincia 25 dentro de Argentinos para la Victoria, porque tienen, digamos, más afinidad con la vida asociativa, ¿no? Inclusive hay algunos que ya trabajan en proyectos muy concretos en Argentina por intermedio de otras de ONG, ¿no? Entonces, estos son caminos paralelos que tenemos todos que recorrer juntos, nosotros con la especificidad de estar apoyando desde ya un proyecto político. Pero digamos que esto es absolutamente abierto, paralelo. Yo te quería preguntar, en el caso concreto de Francia, ¿cómo está la situación? Nosotros, como te contaba Carlos, aquí en España todavía no está el convenio y todavía no podemos votar en las elecciones de los alcaldes españoles. ¿En Francia cómo está? Bueno, mira, en Francia las leyes con respecto a los inmigrantes cambian con una rapidez que es hasta difícil poder saber en qué momento ahora se encuentran, digamos, ¿no? Además, el colectivo argentino en Francia es realmente mínimo, la enorme mayoría de los argentinos se encuentran en París, yo vivo a 1000 kilómetros de París, o sea, prácticamente en el campo, y entonces, claro, digamos que estoy bastante desinformado con respecto a esto, ¿no? O sea, vos estás más ligado quizás al norte de España que a Francia mismo, ¿no? Completamente, claro. Completamente. Yo, si bien hace 30 años que vivo aquí, pero por el hecho de vivir a 180 kilómetros de Barcelona, por cuestiones familiares, afectivas y laborales, estoy más ligado, digamos, a lo que es la sociedad española que a la francesa, ¿no? Sí, yo desde mi punto de vista, yo creo que impulsar este planteo de Argentinos para la Victoria me parece sumamente acertado, porque no deja de ser beneficioso para toda la comunidad argentina de aquí de España, o en este caso, ¿no? Porque es tener la posibilidad de tener gente contactada con gente de allá a un nivel importante, ¿cierto? Te digo porque yo, supongamos, personalmente he tenido la oportunidad de comunicarme en varias veces con Provincia 25 por distintas cuestiones, para averiguar distintas cuestiones, y siempre he tenido respuesta, ¿cierto? Muchas veces la gente desconoce este tipo de cosas, y justamente es porque esta desinformación es causa, ¿cierto?, de no tener esa representatividad aquí que nos dé ese aliento a integrarnos y a posibilitar cosas que a la larga reditúa derechos y cosas así. Yo creo que me parece buenísima lo que están haciendo, me parece espectacular, como dijiste vos recién, que esto se esté logrando en estos últimos años, porque esto está demostrando que como argentino tenemos una actitud totalmente distinta me parece bárbaro también que desde acá, los que hoy estamos aquí, que nos estamos formando con otra cultura, con otra forma de ver las cosas, con otra forma de actuar, también uno pueda llevar la inquietud de cambios y cosas en Argentina, me parece espectacular. Así que yo aliento a que el trabajo que están haciendo ustedes es muy bueno y que ojalá que llegue a buen puerto, ¿viste? Mira, obviamente nosotros lo que tratamos de hacer es aportar un granito de arena a la argentinidad, argentinidad en el sentido de los argentinos que están dentro de Argentina, a la gente que está dentro de Argentina y que no son argentinos, y a los argentinos que estamos afuera. Hace muchos años que hay mucha gente que trabaja en este sentido, la gauchada es un ejemplo vivo de lo que estoy diciendo, y nosotros alentamos desde aquí a todos aquellos que quieran participar, que participen, pero participen en la gauchada, participen en Argentinos para la Victoria, o que hagan lo que hicimos nosotros, que no fue ni más ni menos que sentarnos entre gente que sabíamos que teníamos afinidades políticas, sociales, asociativas, y ponernos a trabajar un poquito, y ponernos en contacto con otros que estaban en Valencia haciendo lo mismo, y así una cadena. Claro. Y esto, cuando se pone en marcha, esto no tiene marcha atrás. Se podrán hacer más o mejor las cosas, uno tendrá a veces más o menos tiempo, pero bueno, esto cuando se pone en marcha me parece que ya es difícil de detener y será en beneficio para todos. Y vuelvo a repetir, para los argentinos que están fuera del país, para los argentinos que están dentro y para todos aquellos que quieran ir a vivir a Argentina, que siempre han sido bien recibidos y que en este momento hay un poco de claro oscuro con respecto a ciertas cuestiones, y que bueno, que la Argentina sigue siendo un país con los brazos abiertos, ¿no? Néstor, toda aquella persona que está escuchando y que se quiera comunicar con el Frente, ¿cierto? ¿Cómo puede hacer? ¿A qué teléfono? ¿A qué dirección de correo? Aquí en España. Mira, sí, nuestra dirección de correos electrónico es argentinos para la victoria, todo junto, @gmail.com. Repito, argentinos para la victoria, todo junto, @gmail.com. Estamos en Facebook como Argentinos para la Victoria y allí tendrán todas nuestras informaciones. Nosotros lo único que prometemos es compromiso y trabajo, y lo que promovemos es que todo argentino o no que se sienta comprometido con el proyecto nacional y popular que empieza en Argentina, pero que tiene que recorrer toda América Latina, se ponga en contacto con nosotros, se ponga en contacto con la gauchada, que hagan ahí donde estén lo que estamos haciendo nosotros. Se empieza por poco, pero realmente las satisfacciones van a ser muchas. Bueno, Néstor, la verdad que te agradecemos que bueno hayas utilizado a este espacio de la gauchada para llegar a la gente. Sabés que este espacio justamente es para eso, es para de alguna manera plantear las cosas que queremos, las cosas que queremos cambiar, y bueno, decirte que seguimos abiertos para cuando nos necesites. Yo personalmente les mando un abrazo grande, cariñoso, por mi intermedio de todos nuestros compañeros y compañeras, y para la próxima vez que entremos en contacto, probablemente que lo haga otro compañero en otra región de España o de Europa que está trabajando con nosotros, para darles la dimensión un poco de lo que queremos hacer. Buenísimo. Un gran abrazo y nos estamos viendo. Gracias, un Néstor. Un abrazo grande. Chao. Le recordamos entonces a nuestros oyentes, para quienes estén interesados en contactarse, argentinosparalavictoria@gmail.com, todo junto y con minúscula. argentinosparalavictoria@gmail.com. Y si no, en Facebook, el grupo Argentinos para la Victoria. Cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño. Patricia Ferro Olmedo y Cuesta abajo. El tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Seguiré tras de